quisiera mía, y me sospecho de nuestro dulce hogar. Río nace un día, dulce la alegría en todo el Siquial. Lágrima siente la sillería de nuestro dulce amor. Por suelo verte, reunas un día, dulce lo bien lugar. Al sillo bailar su amor, ya al pronto tu albarrojo, ya hasta la mata de todo, dulce bien y ame dolor. Ven, siquiera por machado, y yo enamorado, yo no suelo su amor. Ven, siquiera por machado, y yo enamorado, que le suelo su amor. Ven, siquiera por un favor, ven, contigo mi bohío, y gozaré nosotros, al son de pipa y el vino. Por un favor, ven contigo mi bohío, y gozaré nosotros al son del pipe y el guiro. Dijeron a Juan Ramón y la pinta la guayaba. Dijeron a Juan Ramón y la pito a la guayaba. Venía su gato rojo con el machete en la mano. Venía su gato rojo con el machete en la mano. Venía su gato rojo con el machete en la mano, gritó se acabó el villano. Mi linda Guantanamera, Guantanamera Guajira. Venía su gato rojo, chuso. Venía su gato rojo con el machete en la mano, gritó se acabó el villano.